Lo hacemos a través de nuestro compañero Ángel Basile, que está en plena protesta. ¿Es así, Ángel? Sí, buenos días. Estamos en el nudo vial. Esto es Costanera y la entrada a la ciudad por Vicente Zapata. Distintas organizaciones se están concentrando para luego marchar hasta la Subsecretaría de Trabajo por Tierra, Pan y Trabajo. Podemos nombrar, hasta ahora puedo nombrar dos, que es la CCC, Corriente Clasista Combativa, y la Federación de Pequeños Productores de Cuyo. Y ahora vamos a hablar con Guido Peña. Buenos días, Guido. Contanos un poquito el motivo por el cual se están concentrando. Bueno, esta es una jornada nacional en la que, bueno, venimos discutiendo que la situación en los barrios, la crisis heredada, que entendemos nosotros heredada por el macrismo, que se profundizó en pandemia, sigue golpeando a los trabajadores, a las trabajadoras, y por tanto nosotros salimos a la calle a plantear un poco en dirección de la que venía el gobierno nacional, pero plantearle que tiene todo nuestro apoyo para seguir impulsando el camino, en el camino del impuesto a las grandes fortunas, poder direccionar toda la política que sea necesaria para que la crisis heredada del macrismo no la siga pagando el pueblo. Entre otras cosas, estaba viendo que hay merenderos también que se han venido y se han concentrado con ustedes, y también gente de, bueno, como decíamos, pequeños productores que están reclamando básicamente que... Sí, nosotros también tenemos en esto, digo, hay unas, el gobierno empieza a impulsar una política acá, que es el impuesto a la grande fortuna, la expropiación de Vicentín, que ha quedado ahí frenada, pero también tenemos un proyecto nacional y también que lo hemos presentado en la provincia, que es el impuesto, el proyecto de tierra, techo y trabajo, y que es un proyecto que rápidamente podría cambiar la economía provincial y del país y... No digo salir al 100% de la crisis, pero creemos que lo fundamental del problema de la crisis lo tiene este proyecto de ley, y consideramos que es necesario y es el momento de discutirlo y hacerlo que entre en vigencia. ¿En qué consiste el proyecto, Guido? El proyecto de Tierra Trabajo tiene, digamos, tres componentes fundamentales. Una es la tierra para vivir. Hay acá en Mendoza se ha detectado el déficit habitacional que existe, que es tremendo, ni hablar de las consecuencias que se viven en los barrios populares por falta de vivienda. Y a la vez ese proyecto plantea otro de los componentes, es que en esta tierra se puedan crear viviendas, ¿no?, con garantía de que los mismos propietarios de la tierra o los mismos barrios populares las puedan realizar, construir. Y otro de los componentes que tiene el proyecto de ley es la tierra para los pequeños productores, que en Mendoza, bueno, en la Argentina también, pero digo, en la Mendoza tenemos el 70% de la tierra ociosa, productiva, y que podría ser puesta en manos de pequeños productores y solucionar el problema alimentario que hoy tenemos, que es gravísimo, que bueno, lo de los merenderos y comedores que vos decís tienen que ver con esa situación de emergencia alimentaria. Sí, bueno, de acuerdo, sucede, por ejemplo, la construcción de barrios privados en zonas cultivables históricamente, sobre todo en el área de Guaymallén, estaría incluido dentro de ese proyecto. Claro, nosotros ahí planteamos que tienen que juntar los bancos de tierra que están, que no son productivos, que en esto tendría que haber habido una planificación anterior a esta construcción de los barrios. Entendemos que hoy tiene que haber un banco de tierra, de tierras fiscales, tierras que están hoy no pueden ser productivas, y ponerlas en este camino, ¿no?, en la posibilidad de construir viviendas. Y de ese lado, o sea, con eso se podría prevenir esto que se acusa cuando hay necesidad ingente de tener un lugar donde trabajar, de tener un lugar donde vivir, las usurpaciones, entre comillas, que es el término que usan desde ciertos sectores, que en realidad es una toma de derechos a vivienda digna y a trabajo. Claramente, nosotros decimos no es usurpación, es toma de derechos. El que debe garantizar esos derechos es el Estado provincial y el Estado nacional. Son derechos adquiridos constitucionalmente y deben ser garantizados. Por tanto, quien usurpa de esos derechos es el mismo Estado nacional, el Estado provincial, en este caso, que no hace uso de algunas utilidades que tiene la provincia para ponerlo para solucionar este tipo de situaciones que deberían ser políticas inclusivas y no exclusivas. Bueno, y para cerrar, concentración ahora, repetimos, en el nudo vial, calle Vicente Zapata y Costanera, y luego marchan hasta... Sí, bueno, estaba presente la Federación Nacional de Campesinos, acá está a mi lado Malvina Luera, la que es la presidenta de APEP Procuyo, y también está presente la OTRAL, están también presentes, venían algunas organizaciones que vinieron a saludar, como el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, que vienen a saludar y adherir a esta jornada nacional de la Corriente Clasista y Combativa y de la Federación Nacional Campesina y de Pueblos Originarios, que estamos saliendo en todo el país en este momento. Hola Malvina, ¿cómo le va? Bueno, ¿cuál es lo que vienen a reclamar? Algo nos adelantó Guido Peña, referente de Corriente Clasista Combativa, usted de la Federación Nacional Campesina, cuéntenos un poquito qué es lo que vienen a reclamar en esta concentración. Sí, bueno, nosotros en realidad, digamos, venimos a plantear, digamos, ya hace rato, en realidad seguir visibilizando y seguir mostrando cuál es la situación que vienen atravesando los productores, los pequeños productores. Digo, más temprano hablábamos que hacía poquito que pasó la vendimia y nosotros decíamos, bueno, acá está el otro sector de los productores, los pequeños productores, los campesinos que en realidad no son tenidos en esta vendimia y en esta fiesta en realidad de la vendimia de la que tanto se habla y sale por todos los medios en realidad. Y nosotros en realidad también venimos a plantear digamos, el tratamiento de esta ley de tierra, techo y trabajo, centralmente con la pata del acceso a la tierra, el acceso al agua, un tema tan fundamental y elementos vitales para producir que hoy se hace imposible acceder. Y después puntos centrales que tienen que ver, digamos, con la ayuda concreta a los productores, el acceso a la tierra, el acceso al agua, herramientas, tecnologías que en realidad muchos por lo menos de los productores que están acá, no logran acceder. Digo, un sector hortícola que no está formalizado, no porque no quiera, sino porque no puede. Justamente hablábamos, digamos, de que necesitamos nacional, pero sobre todo provincialmente, que la provincia, que haya una Secretaría de Agricultura que efectivamente destine dinero concreto a los productores. Nosotros hablábamos que en los últimos 30 años alrededor de 15.000 productores han ido desapareciendo. Tierras que han quedado, no sabemos en manos de quién, producción que está quedando en manos de sectores empresariales. Entonces nosotros venimos a mostrar esta situación, de hecho veníamos también a regalar parte de la producción que hoy no se está pudiendo levantar. Digo, nosotros hemos venido atravesando distintas situaciones de contingencia, de clima, lluvia, granizo, que toda la provincia prácticamente. Entonces es venir a exponerle a la provincia, al gobernador, la situación, digamos, es mostrar este otro sector productivo que no es tenido en cuenta a la hora de hablar de la vendimia en Mendoza. Así que bueno, concretamente digamos son plantear esos temas y de fondo el acceso principalmente a la tierra, que es lo que hoy no tenemos y hace que se genere esa concentración de la famosa tierra, digamos. Muchísimas gracias, tremendamente informativo todo lo que has dicho, no me ha dejado pie a preguntarte nada. Te agradecemos mucho y ojalá que sea una jornada pacífica, por supuesto que los vamos a acompañar y estaremos al pie a ver qué es lo que pasa. Dale, muchísimas gracias a ustedes por estar. Bueno, nos encontramos en Casa Gobierno, donde ahí también vamos a dar un saludo a nuestros docentes que están dando la lucha.